Vamos a dar paso a unos comentarios. En primer lugar, a los de Uber Cartón de Gramón, que nos ha hecho el favor de reaccionar, digamos, frente a estas primeras tres ponencias. Él es doctor en Sociología por la UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas. Es investigador titular de este instituto y actualmente, que está solo transitoriamente, secretario académico del instituto. Pertenece al SNIN, líneas de investigación. Porque lo queremos de regreso en la cosa de la academia y que no se nos eternice. Pero no es su proyecto, si usted no se propuso. Sus líneas de investigación son empresas agroexportadoras, mercado de trabajo rural y migración, organización social y política en el campo, y él cuenta con diversas publicaciones en revistas académicas y capítulos de libros. Entonces le damos la palabra a Uber. Bueno, gracias Sergio, gracias por la invitación a comentar esta primera mesa. Y bueno, con la aclaración que son comentarios al caliente, pues sobre lo que acabamos de escuchar, no tenemos ningún privilegio frente a cualquier otro participante de esta sesión, que escucharon exactamente lo mismo. Entonces la tarea de comentar se vuelve relativamente delicada. Y menos mal que hubo solamente tres ponentes, porque poco a poco mis papeles se van ampliando, y ya con otro expositor creo que no tenía espacio para tener mis notas más o menos a la vista, ¿no? Voy a tratar, no sé si lo voy a lograr, pero voy a tratar de abordar cuatro puntos que rápidamente acabo de sintetizar, y me parece que son puntos que atraviesan las tres, de alguna manera, pues las tres exposiciones que acabamos de escuchar, que fueron sumamente ricas cada una de ellas. Me parece que hubo tres grandes propuestas, cuatro grandes, perdón, propuestas que resumo. Bueno, hubo más seguramente, yo retengo cuatro, no es para nada exclusivo de otras que sí hay también, pero quisiera abordar el tema de el repensar la región, que obviamente pues, está presente en todas partes. El segundo tema es repensar el papel del campo en la sociedad. La tercera es repensar no solamente el papel de las organizaciones sociales, sino tal vez de manera más amplia repensar el problema o el papel de la democracia en el contexto que aquí se nos está proponiendo. Y finalmente, y eso fue más, creo que atravesó las tres ponencias, aunque se insistió más en la última, repensar la ciencia, que es un reto que nos compete a nosotros en particular, los que pretendemos o intentamos más bien ser intelectuales, o en todo caso nos dedicamos a la academia. Pues. En cuanto al primer tema, el del espacio regional, hubo diferentes propuestas. Me agarro de lo que planteó Luisa y sobre la periferia, el problema de la periferia de las ciudades y el problema periurbano en la relación entre el campo o el mundo rural y la ciudad o las ciudades en general. Luisa nos desarrolló la ciudad sobre las nuevas relaciones o los nuevos espacios que se crean o se deben de crear para el diálogo entre estas ciudades y las periferias y el problema de las nuevas alianzas. Y termino, creo que este punto, su exposición con un concepto muy fuerte, que es el de los interfaces, pues la creación de nuevos interfaces. En las otras dos exposiciones, pues hubo, en particular en la Becker, hubo referencias más generales a las regionales, no solamente a las regiones periurbanas. Lo que ahí quiero, el problema que quiero apuntalar es que me parece efectivamente que cuando pensamos regiones debemos de pensar el conjunto del territorio nacional, ¿no? Sin duda hay problemáticas muy específicas, periurbanas muy, muy específicas, pero me da la impresión que, aun si aparentemente es en menor grado, esta problemática periurbana toca igualmente la Mixteca, la Sierra Tarahumara, si pienso Saltos de Chiapas, en fin, pienso en las regiones más alejadas. Me da la impresión que el tipo de problemas concretos, económicos, de pobreza, sociales, de relación con la ciudad, de mercado, de migración, etcétera, etcétera, no son muy diferentes de los problemas periurbanos, a donde ahí, obviamente, algunos de ellos, por lo menos, se pueden, pueden ser exacerbados. Pero no quiere decir que son específicos a estos espacios cercanos, para decirlo de alguna manera, en contacto directo pues con la ciudad. Me parece que hoy en día, y hay datos estadísticos que lo muestran, que la situación del campo en su conjunto, hasta en los lugares más apartados, son de una nueva relación con la ciudad, tanto en términos sociales, económicos, como de sustentabilidad. Sustentabilidad, bueno, todos ya lo sabemos, un ejemplo muy, muy claro, el agua, ¿no? El agua pues no depende solamente de los lugares cercanos a las ciudades, sino del conjunto del campo, etcétera. Pero diría lo mismo para la migración, diría lo mismo para los procesos de pobreza, los problemas de producción, etcétera, ¿no? La nueva realidad, muy acotada a menudo por los geógrafos a un problema periurbano, creo que debe de verse como de manera más amplia como el problema de la existencia de una nueva relación ciudad-campo. Podríamos pensar hasta un poco en términos marxistas, pues reivindicando pasados, como lo hizo Luis hace un rato. Yo creo que efectivamente lo que hay que repensar es esta famosa relación campo-ciudad, que se vio por mucho tiempo como una relación bipolar y que hoy en día sabemos es una relación muchísimo compleja. Benjamín, por demás, nos acaba de recordar que, bueno, el problema de las escalas, además que eso digamos, encaja en este problema de los espacios, que hace que tal vez habría entonces que pensar no solamente en una nueva relación campo-ciudad, así más o menos homogénea, ¿no? Pero novedosa, pero homogénea, sino una tremenda diversidad pues en esta relación, ¿no? Yo creo que, por cierto, ahí algo que sale muy claro de las tres ponencias es la urgente necesidad de acabar con los razonamientos unificadores para adentrarnos cada vez más en la heterogeneidad, aun si a menudo nos perdemos por falta de metodología, de teoría, etcétera, pero el camino no tiene vuelta, y más vale perderse en esos nuevos intentos que quedarse de manera terca en las viejas dicotomías que bien sabemos no funcionan más. El segundo problema es repensar el papel del campo en la sociedad. Y ahí en realidad quiero apuntalar una idea. Aquí lo que escuchamos, ideas muy importantes en torno a la conservación, a la sustentabilidad, etcétera, etcétera. Y Carlos dio algunos datos pavorosos, por eso mejor me salí, porque si no, no iba a aguantar 6 grados menos, supongo que ya estábamos todos mañana muertos. Pero hay con tres, imagínate, qué bueno que me salí, entonces, tenía todavía ilusiones. Pero hay otro problema que no se ha abordado, y que, bueno, no se ha abordado directamente, más bien estaba ahí entre líneas, pero no se ha abordado, y que me parece fundamental cuando hablamos de sustentabilidad, de crecimiento, en fin, de repensar el campo, que es el problema de la alimentación. Aquí no se ha hablado de la alimentación, se ha hablado de la sustentabilidad y de la ecología. No estoy diciendo que no está importante, pero creo que tan importante es el problema de la alimentación y no podemos, en mi opinión, hablar de sustentabilidad, conservación y todo eso que conozco bastante mal, no es mi tema, sin hablar de alimentación. Tenemos enfrente de nosotros dos grandes problemas, los que Carlos acaba de plantear. Necesitamos naturaleza para vivir, para tener agua, para no tener puro desierto, etcétera, pero necesitamos comer, por lo menos hasta hoy en día, un par de veces al día nos hace bien. Y entonces, bueno, los colegas, los biólogos o sociólogos, son los colegas que dedican a los problemas de sustentabilidad, bien lo saben, el enorme reto de construir una nueva agricultura sustentable y lo bastante productiva para abastecer en México a 80 millones de habitantes, o más tal vez, o más. Sí, bueno, pero pienso en los que viven en la ciudad. Digo, o más, porque muchos que viven en el campo tampoco son agricultores. Entonces, probablemente tendríamos 95 millones de habitantes que necesitan de la agricultura y un grupito por ahí que son los que producen los alimentos, que son muy, muy pocos. O que producen alimentos para el mercado. Porque también cuando se habla de sustentabilidad, se suele hablar, obviamente, ampliamente de los campesinos, pero en su enorme mayoría son campesinos metidos en el autoconsumo o en el pequeño abasto de mercados locales, pero que hoy por hoy no tienen la capacidad de abastecer las ciudades, de abastecernos a nosotros, a la gente en general. Esas organizaciones o esas gentes que tienen esta muy válida, imperiosa inquietud de la sustentabilidad no lo logran amarrar con la productividad alimentaria, creo que estamos fuera de la posibilidad de poder construir una alternativa campesina real. ¿Estás de acuerdo? Ahí me parece que hay un problema clave, enorme, y yo creo que no le entramos en serio. Un ejemplo aprovechando que aquí está Víctor, que sabe muy bien de todo eso. Me parece que las organizaciones campesinas en México se sienten, bueno, es una manera de dividirla en dos, a grosso modo. Las que están metidas en, que son la mayoría de las exitosas, que están metidas más bien en problemas de sustentabilidad forestal, etcétera, como se quiera, pero de sustentabilidad, que ahí sí están preocupados por los problemas ecológicos, y las que están metidos en la producción para el mercado, que se olvidan totalmente, y la verdad no es ni un reproche, porque no veo la salida clara para ellos para hacer otras cosas, que están metidos en la producción moderna, pues, ¿no? Se piden fertilizantes, se critica al gobierno porque no nos da, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues, entonces, bueno, ahí veo una decisión muy, muy compleja, real, que existe, que hay que tomar en cuenta, entre el problema de la conservación y el problema de la producción de alimentos. Reitero, nomás antes de pasar al otro punto, no veo salida para una vía campesina me refiero a la vida campesina, mientras no se logra esta conjunción entre alimentos y sustentabilidad o conservación, en fin, como se quiera ver, ahí hay un reto titánico. No veo a la vuelta de la esquina la solución a este problema o a esta ruptura entre estos dos elementos. El tercer tema es el de la democracia, tema fundamental si hay uno. A lo mejor el tema que puede ser el punto de partida para resolver todo lo otro, mientras no logramos construir una democracia adecuada a los propósitos que queremos, es muy probable que no logremos construir nada más. Necesitamos una sociedad organizada democráticamente, pero con una democracia que nos es, digámoslo así, funcional para lograr los propósitos de una sociedad justa, con equidad, sustentable, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, hubo muchas ideas muy fértiles sobre la necesidad de desarrollar o de nuevos modelos de los democráticos. Quisiera un poco en la línea de Luisa, que abordó tal vez un poco más directamente el tema, repensar las posibles conexiones entre lo que podemos llamar la democracia liberal, la electoral, pues, la moderna, la que nace con la Revolución Francesa, en fin, la de los partidos políticos, tan venido a menos hoy en día, pues otras formas democráticas, la comunitaria, la consuetudinaria, como se le quiera llamar. Me gustó mucho la expresión de Luisa, la comunitarista, porque efectivamente permite trascender esta idea que a mí me preocupa en particular, trascender la idea que esta otra democracia muy local, muy de los pequeños grupos, es una posibilidad de los pueblos indígenas, pues una étnica, creo yo que no, o si es solamente eso, hoy estamos frente a un grave problema en todo caso, porque hay que construir democracias locales, no solamente entre las poblaciones indígenas, sino en la sociedad toda, incluso entre nosotros los intelectuales, si se puede. El término me gustó mucho, del comunitarismo. Ahí me parece que el gran reto tal vez es cómo combinar esos dos niveles o estas dos concepciones de la democracia. Y entonces, para decirlo de manera muy, muy rápida, porque no hay mucho tiempo y además aquí hay gente muy, muy especializada en este tema de la democracia, combinar el voto con el consenso. El voto, que es el mecanismo por excelencia de la democracia liberal, y el consenso, que yo la verdad no sé, perdónenme, a lo mejor voy a decir una brutalidad, no sé si el consenso es una característica estrictamente de la comunidad étnica. Es más, no sé si hoy por hoy, en todo caso, hoy por hoy el consenso es una característica generalizada en esas comunidades étnicas, Héctor, ¿no? Existe, no digo que existe, pero no sé si lo podemos tomar así como algo tan natural, tan nato y tan obvio, pues más bien tendría alguna. Yo creo que es algo que puede existir, que no es privativo de las comunidades indígenas y que en todo caso es algo que hay que fomentar, construir, darle pues organicidad y darle nuevos sentidos para lograr seguramente esta combinación entre esas diferentes formas de democracia. Creo que muchos estaremos de acuerdo para decir que la democracia comunitarista, retomo este término, no solamente útil, sino es absolutamente indispensable a nivel local, en el cara a cara entre la gente, pues pero en niveles más amplios sabemos muy bien que su reproducción se vuelve cada vez más compleja y posiblemente, creo yo por lo menos, que hay ciertos niveles en donde estas formas de toma de decisión, que es el consenso, se vuelve ineficaz, en todo caso, o sumamente difícil de llevar a cabo, o probablemente ineficaz, y por lo tanto hay que pensar en otras formas de ejercer la democracia que abonen entre los dos, y ahí tal vez efectivamente puede ser una democracia más de tipo representativa y a través del voto. Pues entonces, no, en mi opinión, no se trata de oponer, por cierto, aquí nadie lo ha hecho, no se trata de oponerme, pero más bien de combinar, pues tal vez más consenso hacia abajo, más difícil de tenerlo hacia arriba, entonces a lo mejor más votación y pues gana ciertas mayorías, aunque ahí también se puede regular de muchas formas para que la mayoría no se vuelva la dictadura. Y finalmente, bueno, repensar la ciencia, supongo que ya me estoy pasando, repensar la ciencia, pero es que las ponencias fueron muy fértiles y dan para mucho. Yo entiendo que repensar la ciencia, para decirlo no en términos tan complejos como Benjamín, que me gustó mucho, finalmente es un llamado a la necesidad de no es un llamado, no es un llamado a la interdisciplinaridad o a la multidisciplinaridad, que ya es un avance, es mucho más que eso, si bien entiendo, ¿no? Es un llamado a no a tratar de combinar especialidades, sino simplemente a, para decirlo, desechar el pensamiento positivista y lograr reconstruir, ¿no?, una nueva manera de pensar nuestros problemas. Y bueno, es un reto también tan complejo como el al cual se enfrentaron los filósofos del siglo de las luces hace 250 años, que se plantearon la necesidad de salir de la Edad Media para entrar en una sociedad más moderna, ¿no? Entonces, eso es el tamaño del problema, así lo entiendo. Y bueno, pues decía hace un rato que tal vez repensar la democracia podría ser uno de los ganchos más fuertes, creo que dije punto de partida, pero bueno, ganchos más fuertes para repensarlo todo, ahorita pensando en voz alta, ya está. Tal vez repensar la ciencia, y eso sí, no solamente a nosotros, obviamente, a todo el mundo les toca, a todos los sujetos o actores sociales les toca repensar la ciencia. Por cierto, si no lo hacemos juntos, no lo haremos, pero bueno, en fin, digamos que hoy por hoy los que pretendemos dedicarnos a eso somos nosotros, entonces creo que ahí hay un llamado, pues que a mí por lo menos me parece sumamente importante. Perdón por el tiempo, no sé si eso ayuda o al revés, pero es lo que logré sintetizar sobre la marcha.